bien. Yo no estaba lista para la caída, muy ciega para ver la señal en la pared. Un hombre puede decir mentiras, aprendí bien la lección. Espero vivir para contar el secreto que aprendí. Hasta entonces, arderá en mi interior. La vi una vez, conozco lo que ella brinda. La luz que vos no podés ver, ella brilla dentro de mí, podés sacármela. Puede decir mentiras, aprendí bien la lección. Espero vivir para contar el secreto que aprendí. Hasta entonces arderá en mi interior. La verdad nunca está lejos, la llevaste bien escondida. Para contar el secreto que aprendí, tendré alguna vez otra oportunidad. Yo nunca tendré las fuerzas para ir muy lejos. ¿Cómo harán ellos para escuchar los latidos de mi corazón? Crecerá con calor el secreto que yo guardé. Crecerá. ¿Cómo harán para escuchar? Para saber. Un hombre puede decir mentiras, aprendí bien la lección. Espero vivir para contar el secreto que aprendí. Hasta entonces arderá mi interior. La verdad nunca está lejos, la llevaste bien escondida.